Rimashun Radio, reportando desde el mercado de San Roque. Vamos a hacer una entrevista a una mujer del mercado. Su nombre es, señora. Juana Pelamungamuyo. ¿De dónde es usted, doña Juana? De Colta. ¿De Colta? ¿Cuánto tiempo vive aquí en Quito? 30 años. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 49. 49, toda una vida. ¿Sus hijos nacieron en Quito o en Colta? Sí, en Quito. ¿Y en Quito en dónde vive? Acá en Tinamacas. ¿Qué es lo que usted hace aquí en el mercado? ¿Qué vende? Yo todo lo que hay aquí vendo. Frutas, poco legumbres, todo lo que hay, tomate cherry, uvilla, todo eso vendo. ¿De dónde vienen los productos que usted vende? Ese viene de Ambato, de Ibarra. Las frutas vienen de otro lado. ¿Y nos puede usted dar un mensaje para las mujeres trabajadoras del mercado? ¿Y este mensaje puede ser en quichua? En quichua. Ah, ñuka rimani tukuy kay warmi trabajadora kunapa. Ñukanchi ashtawan adelante mullukshingapuk ñukanchi mercadopi trabajana kanchi. Alajata puesto kunapi allichishpa, acomodashpa, tokilay alaja frutas kunatapish churashpa adelante mullukshina kanchi. Ñukanchi mientras que ñukanchi causanga kama ministishkamunta ñukunchika mercado kunapi trabajashpa causanchi utka atarishpa chiripi wairapi ñukunchika trabajanchi. Muchísimas gracias por su ayuda. Ña kayakama.